Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Bien, hablábamos de la economía y cómo la economía y lo electoral se van uniendo, ¿no? Tengo acá, que me parece, Piola, te lo digo a vos, que sos además un especialista en redes sociales y a lo mejor lo decimos más que nada para la gente, vos a lo mejor lo tenés bastante claro. Pero hay un relevamiento que hizo Facebook sobre las temáticas electorales que ocupan a la gente de Facebook, ¿no? Aquí en la Argentina. Ajá. Es bastante curioso y tiene, a ver, cosas a señalar. Por un lado, tiene los temas de discusión. Es decir, se habló de esto. Sí. Con lo cual, el habló es, en algún caso, muy amplio. Sí. Y también me parece que tiene un corte sobre qué tipo de gente y de debate o de comentario, de conversaciones, se generan en Facebook. Y vamos a los hechos. Para Facebook, en un estudio estadístico que abarcó del 10 de junio al 29 de julio, o sea, hace poquitos días y fue presentado esta semana, la economía fue el principal tema de conversación respecto de las elecciones presidenciales en la Argentina, ¿no? Que un 49% de las personas que participaron en discusiones políticas, ahí está lo que decía, tocaron el tema de la economía como principal. Y que el segundo tema, que acá es lo que sorprende un poco, el 45% habló de la seguridad social. Yo estimo que esta seguridad social debe estar dirigido a lo que tiene que ver con planes, con subsidios, con ese tipo de cosas, ¿no? Y se debe tomar estas discusiones donde la gente en muchos casos se queja, ¿no? Y las redes sociales son muy proclives a esto, vos lo sabrás bien. Y lo curioso del caso, que me parece que es un muestreo, que por eso decía que hace un corte sobre determinado tipo de opinante, por así llamarlo, porque aparece en tercer lugar los asuntos internacionales, que me parece que es una forma de hablar de las cosas que pasan afuera, no porque preocupe la posición argentina hacia afuera, y hay que ver qué se toma también, porque por ahí discutimos sobre los fondos buitre y lo tomamos como un tema internacional, ¿no? Hay que ver cómo cómo está segmentado. Sí. Y que la seguridad aparece luego con un 31% de las menciones. Digo, en este sentido podría ser representativo en algún sentido. De las personas que comentaron en Facebook, dice, sobre los candidatos presidenciales en Argentina, un 56% hablaron sobre Mauricio Macri. No sabemos si a favor o en contra. O sea, el porcentaje no significa adhesión. No significa nada. Un 43% sobre Daniel Scioli, y después le queda un 16% para Sergio Massa y Elisa Carrió y Ernesto Sanz y todo eso. Las conversaciones, con esto cierro, sobre las elecciones argentinas en Facebook desde mediados de junio hasta la fecha que dijimos, fin de julio, involucró a 4,5 millones de personas. Que parece que generaron algo así como 34 millones de ides y vueltas, de chat, de todo eso. Nada más que para mostrar algo que en muchos casos pareciera que se sobreestima, ¿no? Y tampoco hay que subestimar. Digo, debe ser la elección donde más bola se le dio a las redes sociales y a la presidencia. Sí, claramente. Pero también, no sé. No sé cuánto suma, cómo suma, cuánto influye, no influye. Es muy difícil, ¿no? Es decir, poder saberlo. Incluso muchas veces lo hemos hablado, Carlos, en conversaciones privadas, ¿no? Cuando un hecho noticioso impactante, en verdad, ¿cuánto derrama hacia amplios sectores de la sociedad que impacten de una u otra manera? No concretamente, pero a ver, el programa de Jorge Lanata. Sí. Hablando sobre la posible vinculación de Aníbal Fernández en una trama de drogas, derrama hacia la provincia de Buenos Aires, con Urbano, que es la zona donde él... ¿Cuánto incide en el voto? Incide. La verdad que no los... Es inmedible. Claro. Yo creo que no se puede saber. Exactamente. De allí me parece que es por esto que las encuestas le pifian tanto, tan seguido, sí, ¿no? Porque además la provincia de Buenos Aires es un... A veces la tomamos como una unidad y en verdad son no sé cuántas realidades hay dentro de la provincia de Buenos Aires. Aún porque digo, una cosa es divisible en el primer cordón, segundo cordón, el norte, resto del sur. Ahora, después también, claro, después también hay por regiones, ¿no? Norte, sur. No es lo mismo la conformación sociopolítica y cultural de Bahía Blanca, claro. Pringles y adyacencia, y otra cosa la zona de Campana, Zárate. No tiene nada que ver. Son culturalmente muy diferentes. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí. Es decir, por eso yo desconfío mucho, muchísimo del proceso de las encuestas, y no digo ninguna genialidad porque todo el mundo está desconfiando de las encuestas, pero como siguen apareciendo y se siguen publicando, y no es más que hasta hace pocos días los dos principales diarios del país salieron como sí. No sé cuántas decenas de empresas de encuestas, y las tomamos como válidas. Bueno, ¿no? Pero incluso eso es una demostración, ¿no? Porque en otras épocas cada quien ponía una encuesta, ¿no? Sí. Ahora el quemarse con el ver la vaca después de quemarse con leche hace que lo que hagan los medios, y de última está bien, esto no es una crítica, es decir, esto dicen las encuestas. No, claro, cosa que es cierto, porque después se le achaca al medio el error, y en realidad el error es de la encuestadora, sí. Con la factibilidad naturalmente que hay un más menos. También no es casual que esto ocurra en elecciones que parecen más parejas, un poquito más peleadas, ¿no? Sí, digo, más incierta, con un resultado. Es mucho más fácil acertar cuando está muy claramente, claro, que será 80-20 o 76-24 y la vida no te cambia, digamos, claro, ¿no? Ahora, un determinado porcentaje en una elección más bien cerradita y puede inclinar la balanza para un lado o para el otro. Y otro factor que también hemos naturalizado, sí, es el tema de la eventualidad de un fraude. Sí. Todos hablamos de que también, es cierto. Si no tenés cuidado, en las mesas, sí, alejadas de los, sí, en la provincia de Buenos Aires, te fuman. Te fuman. Exactamente. Es decir, hablamos de fraude como si habláramos de... Sí, como está incorporado, es parte. Claro, es claro. Parte, el fraude es parte. El fraude es parte, sí. Bueno, sí, siempre bueno, se afanan algo, se afanan los votos. Víctor, digo, esto en realidad me parece que es como la fiebre y la enfermedad, ¿no? Lo que está reflejando el síntoma es lo que tantas veces hablaste vos mismo acá frente a estos micrófonos y compartimos sobre el deterioro de la calidad institucional. Digo, que un proceso electoral esté sospechado o haya que tomar el triple de medidas precautorias para que alguien que va más temprano y que calcula cuántos votantes van a faltar en la mesa, más o menos, si el otro fiscal no fue, meta 8 o 10 votos en la urna antes de que empiece la elección, y haga esas cosas, es porque institucionalmente estamos hablando de otra época, ¿no? Y para cerrar este bloque, sí, el sistema político argentino se ha resistido en los últimos años a incorporar el voto electrónico. Totalmente. Porque le conviene manejar al poder de turno las elecciones y poder robarse 3, 4, 5, 6 puntos dependiendo de las condiciones. Y depende de la zona, ¿no? Porque el lugar de la donde zona, es más fácil, claro. Y más determinante, ¿no? En determinada intendencia. Es Formosa. En el interior de Formosa. ¿Quién va a controlar qué? Bueno, pero ahí tendríamos que poner bajo sospecha todo, ¿no? A todo. Ahí tendríamos que poner bajo sospecha todo. Pero también es riesgoso. Ya volvemos.